Capítulo número 7 de Cuentos de las Montañas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, 26 de enero de 2022. Cuentos de las Montañas de Rudyard Kipling. El arresto del teniente Golightly. Y él me dijo, se me ha olvidado la contraseña. Y yo le dije, ¿se le ha olvidado? ¿Se le ha olvidado? Y él me dijo, pero soy el coronel. Y yo le dije, ¿con qué es usted el coronel, eh? Coronel o no, espere que me releven y el sargento dará cuenta de la cara feísima que tiene usted. ¿Qué demonio? Eso le dije. Y voto al chápiro. Era de verdad el coronel, pero entonces yo era quinto. Autobiografía inédita del soldado Orteris. Si había algo de que realmente estuviera orgulloso Golightly, era de presentarse siempre como cumple a un caballero y a un oficial. Por honrar el uniforme, solía decir, es por lo que me he visto con tanto esmero. Los que le conocían bien aseguraban que todo aquello obedecía únicamente a estímulos de la vanidad, pero no perjudicaba a nadie. Conocía las cualidades de un caballo solo con verle una vez. Sabía hacer algo más que tenerse en la silla, jugaba muy bien al billar y era un competidor temible al whist. Todo el mundo le estimaba, y a nadie se le ocurrió jamás que podría verle en el andén de una estación con esposas en las manos por presunto desertor, mas esta desgracia sobrevino. Bajaba un día a caballo de Dalhousie, a punto de expirar la licencia que disfrutaba, se había retrasado algo y necesitaba apretar el paso. Hacía un calor horrible en Dalhousie, y conociendo lo que le esperaba al llegar al llano, iba vestido con un caqui nuevo, muy ajustado al cuerpo y del más delicado color verde aceituna, cinturón azul pavo real, cuello blanco y yelmo de fieltro, que parecía por su blancura un copo de nieve. Su orgullo estribaba en ir siempre muy limpio, hasta cuando se veía obligado a correr la posta, y tanto le preocupó lo referente a su tocado antes de emprender el viaje, que se olvidó completamente de todo lo demás, hasta el punto de que solo llevaba una insignificante cantidad de dinero suelto. Los billetes y todos sus papeles les dejó olvidados en el hotel. Sus criados le habían precedido a fin de esperarle en Patancourt, con un traje nuevo para mudarse. A esto le llamaba Golightly viajar a la ligera, y estaba muy satisfecho de sus condiciones organizadoras. Cuando se encontraba a unas 22 millas de Dalhousie, empezó a caer, no uno de esos chaparrones de las montañas, sino un tremendo diluvio propio de los monzones. El teniente apresuró el paso, sintiendo haber olvidado el paraguas. El polvo del camino se trocó bien pronto en cieno, y la jaca y las polainas del jinete se cubrieron de barro, pero él se mantuvo erguido, haciendo esfuerzos para creer que el remojo era agradable. La jaca que tomó en el primer relevo arrancó algo más que brutalmente, y las manos del teniente, escurridizas por el efecto de la lluvia, contribuyeron a que se cayera en una revuelta. Se levantó, salió detrás del caballo, le cogió al fin, montó de nuevo y siguió adelante rápidamente. La caída no había mejorado ni su humor ni su traje, y, en cambio, le había hecho perder una espuela. Usó la otra, y cuando llegó a la posada, el jaco le había hecho saltar tanto con sus endiablados movimientos que, a pesar de la lluvia, sudaba de un modo terrible. Siguió la marcha, y transcurrida una miserable media hora, notó que el mundo desaparecía ante sus ojos bajo una pasta pegajosa. La lluvia había convertido la materia que formaba su enorme y blanquísimo yelmo en una masa que olía a demonios y que se había pegado a su cabeza, afectando la forma de un hongo gigantesco entreabierto. El forro verde comenzaba también a liquidarse. El teniente no hizo exclamación alguna, digna de ser consignada, limitándose a romper, exprimir, separar lo que cerraba el borde de sus ojos, abriendo como un surco en la masa. La parte posterior del casco azotaba su cuello, y los costados herían sus orejas, pero la banda de cuero y el forro verde mantenían, aunque con esfuerzos, juntas todas las partes, por lo que no se deslizó completamente derretido del lugar donde estaba pegado. Por fin, la pasta y la tela verde formaron una especie de pelusilla viscosa que desde la cabeza resbaló caprichosamente sobre el pecho y la espalda del teniente. El color del traje comenzó también a desaparecer, formando todo esto el más extraño y abigarrado tinte, pues unas partes del cuerpo de Golightly aparecían de color de pasa, otras de color violeta, aquí se dibujaban contornos de ocre y allá rayas de un rojo muy vivo. Las manchas de lodo aparecían casi blancas entre los matices del extraño tinte. Cuando sacó el pañuelo para limpiarse la cara y el verde del forro del casco y la materia colorante que se había introducido por el cuello llegaron a confundirse y mezclarse, el efecto fue verdaderamente estupendo. Cerca de Dar, la lluvia cesó. El sol de la tarde brilló en el cielo y secó algo las ropas del teniente, así como dio fijeza a los colores. A 3 millas de Pantacoat, el caballo cayó reventado, por lo que Golightly se vio obligado a seguir a pie y entró en el pueblo en busca de sus criados. No sabía que se habían detenido, apartándose algo del camino a fin de echar un trago, y que a la mañana siguiente llegarían diciendo que se habían torcido un pie. Por esta razón, cuando entró en Pantacoat, no pudo encontrarles. Sucio, muy sucio, con las botas tiesas y pegajosas por la espesa capa de barro, deshecho el cinturón azul, tanto como el uniforme, se despojó de éste sin perdonar el cuello, y no sin renegar de los criados, trató de hallar dónde colgarle. Tenía sed y pagó 6 anas por beber algo, notando entonces que solo le quedaban otras 6 en el bolsillo y en el mundo al detenerse a aquella hora. Se fue a ver al jefe de la estación del ferrocarril a fin de negociar un billete de primera clase hasta Kasha, donde estaba de guarnición. El escribiente habló en voz baja con el jefe. Este hizo lo mismo con el telegrafista, y los 3 empezaron a mirarle con gran curiosidad, diciéndole al fin que esperase una media hora mientras telegrafiaban a Umritsar, pidiendo autorización para hacer lo que solicitaba. Esperó, y a poco 4 agentes de policía llegaron y se agruparon de un modo muy pintoresco a su alrededor. Lo notó al instante, y cuando se disponía a pedirles que le dejaran en paz, el jefe de estación apareció, diciéndole que si el Sahib tenía la bondad de entrar en la oficina, le daría el billete hasta Umritsar. Siguióle el teniente y lo primero que vio fue que los polizontes le agarraban por brazos y piernas mientras el jefe trataba de meterle violentamente en la cabeza una saca de la correspondencia. Se armó la gran trifulca en la oficina, dando los combatientes vueltas alrededor de la sala, y Golightly se hizo una herida de mal aspecto en un ojo al caer contra una mesa. Por fin, como los polizontes eran muchos, entre estos y el jefe de estación le maniataron fuertemente. Mas al ver el teniente, que además le metían en la cabeza la saca, comenzó a protestar en tal forma que el cabo de policía dijo: «No hay duda, este es el soldado inglés que andamos buscando. Vean ustedes cómo habla». Entonces preguntó qué significaba todo aquello y el jefe de la estación le dijo: «Tú eres el soldado Juan Vincle del regimiento, 5 pies, 9 pulgadas, cabello rubio, ojos grises, de apariencia muy mala, sin ninguna señal especial en el cuerpo y que ha desertado hace 15 días». Golightly comenzó a dar explicaciones, haciéndolo muy extensamente, y cuanto más hablaban, menos le creían, diciendo el jefe de la estación que un teniente no podía tener aquella facha de rufián y que sus instrucciones era mandarlo con escolta a Umritsar. El teniente, que estaba calado hasta los huesos y muy molesto, comenzó a hablar en una forma que no se puede publicar, ni aunque se le expurgara cuidadosamente. Pero los polizontes lo metieron en el departamento central de un coche para llevarle con más seguridad, y el hombre empleó las horas del viaje en insultarles con toda la afluencia que su conocimiento del dialecto del país le permitía. Al llegar a Umritsar, fue entregado, liado como un fardo, a un cabo y 3 hombres del regimiento. Golightly se preparó a luchar para deshacer la equivocación rápidamente. El pobre no se encontraba muy gentil, con las manos atadas, con los hilos de sangre que saliendo de la herida se habían coagulado en la mejilla izquierda y con 4 polizontes detrás, mandados por un cabo que no tenía cara de bromas. «Esta es una equivocación absurda, amigos míos», se atrevió a decir. «Silencio y sigue andando», gruñó el cabo. Pero ni quería seguir ni dejar de explicar la cosa, lo que logró hacer en forma tal que el cabo le dijo: «Tú, un oficial, sí, valiente semejanza tienes tú con nosotros. Brillante oficial estás tú. Conozco tu regimiento. Tu aire de bribón demuestra de dónde vienes. Eres una gran vergüenza para el servicio». El teniente supo permanecer tranquilo y volvió a repetir sus explicaciones. Después, para guarecerse de la lluvia, se metió en el restaurant, pidiendo que le dejaran y no le volvieran loco. Pero los soldados insistieron en llevarle al fuerte de Govindhar, marchando en una forma tan depresiva como si jugara a la marcha de la rana. Golightly estaba furioso al verse confundido con un desertor, maniatado, yerto y con el dolor de cabeza que la herida le había producido. Ya ni podía explicar lo que le pasaba, y cuando estaba rendido, sin aliento, con la garganta seca, uno de los soldados dijo: «Yo había oído a algunos miserables en el cepo echar bravatas y mentiras, pero jamás oí a ninguno que se atreviera a decir que era un oficial». Sus guardianes no estaban irritados con él, al contrario, le admiraban, y como tenían alguna cerveza, le ofrecieron un vaso por lo bien que había jurado y gritado. Después le pidieron que les contara todas las aventuras que había corrido el soldado Juan Vincle mientras estuvo libre fuera del país. Los obsequios y aquella petición le encolerizaron más y más. Si hubiera conservado la serenidad, habría esperado la llegada de un oficial, pero lo que intentó fue huir. La culata de un martini entre los omoplatos hace bastante daño, y el caqui, podrido por la lluvia, se rasga pronto si 2 hombres tiran del cuello. Golightly se levantó del suelo sintiéndose muy malo. Su cabeza daba vueltas, su camisa estaba rasgada por el pecho y por la espalda. Afortunadamente, en aquel momento llegó el tren descendente de Lahore, en el cual venía uno de los jefes del pobre teniente. He aquí el parte íntegro de aquel jefe. Oí el ruido de una pelea, entré en la sala de segunda clase, destinada a la venta de licores, encontrándome con el más redomado tunante que había visto jamás. Sus botas y sus calzones desaparecían bajo una plasta de cieno, matizada con chorros de cerveza. Cubría su cabeza una cosa informe, especie de montón asqueroso de cieno blanquecino, que se desparramaba sobre sus hombros, lastimosamente arañados. La mitad de su camisa rota y sucia se había salido y el pobre diablo pedía que le bajasen los faldones, que estaban arremolinados sobre su frente. Al principio no pude verle la cara porque la camisa se la cubría, y supuse que era un galopín en el primer periodo del delirium tremens, por la forma en que blasfemaba mientras trataba de desembarazarse de sus harapos. Pero cuando se volvió, vi un chichón tan grande como un pastel de puerco sobre un ojo, varios cardenales en la cara, algunas rayas de color violeta alrededor del cuello, y reconocí a Golightly. Al verme, se puso muy alegre, añadió el comandante, y me rogó que no contase nada de aquello. Así lo hice, pero usted puede, si quiere, contarlo ahora, que el teniente ha regresado a Inglaterra. Golightly se pasó la mayor parte del verano trabajando para que el cabo y los soldados fueran llevados ante un consejo de guerra por haber detenido a un caballero oficial, a pesar de que ellos, como era natural, demostraron sentir profundamente el error cometido. La noticia de la aventura llegó a los cuerpos de guardia y desde allí corrió por toda la provincia. Fin del capítulo 7.